Prende el micrófono, a ver. Decí. Hoy no prende. Que no prendan las luces, que no paren de vender. Sol que yo quiero que no siga hasta que salga. Sol que yo quiero que no siga hasta que salga. Sol y como cantan conmigo. Y que levante la mano los turros que estamos reno. Sol que yo quiero que no siga hasta que salga. El sol goza más gratis. Ahora sí, esto dice así.